me estoy echando un pique que no sé si... Estamos todos bien. Sergio, ¿cómo estás? Todo bien, entrenando. Estamos en vivo para Uno Contra Uno Radio, está Fabián y Diego en el estudio. ¿Qué se ha preparado para el juego de hoy? Allá nos conocemos bastante los dos equipos, así que con esto de que no sabes con quién jugás hasta después del entrenamiento de la tarde, mucho no puedes preparar. Nosotros entrenamos ayer paralelamente al partido de Obras Lanús, entonces no sabíamos quién era va a ser el rival, no pusimos atención en eso. Realmente pones atención a vos mismo y en la mañana haces los ajustes necesarios. Así que todos conocen ahora, un equipo muy completo, con muchas vías de gol, con un juego paciente, de buena defensa también. Se defienden bastante con la bola también, porque no te la regalan. Generalmente no cometen muchos errores, entonces no te permiten correr el campo. Y después, bueno, un poco del ataque contra zona, que ellos recurren mucho a defensa de zona después de anotar y tratar de vulnerar sus principales vías de gol, como son Mázaro, Guayan y Juan Gutiérrez. Seguramente Fabián y Diego en un instante van a querer dialogar contigo y hacerte alguna pregunta con respecto al torneo, cómo lo estás viendo. Bueno, hay muchos temas que están dando vuelta, el tema del juego, del arbitraje, pero me gustaría, también del Chapu, aquí en Mar del Plata, que ha revolucionado la ciudad. Pero me gustaría, Sergio, que me hagas una reflexión de cómo viviste lo de Tato Rodríguez el otro día, porque realmente se te vio muy emocionado. Sí, obviamente. Yo, es un tema que me cuesta aceptarlo todavía y, bueno, nada, con Tato tengo una relación muy buena, no somos amigos, pero tengo una gran relación humana y teníamos una gran relación profesional, ¿no? Siempre nos fue bien como jugador y entrenador y vivimos muchas cosas lindas. Gracias a Dios no nos tocó vivir cosas feas como jugador y entrenador. Ganamos en Boca la Liga, ganamos... bueno, otros torneos, Argentina, Top 4, después ganamos muchas cosas seguidas acá. Y no solo tampoco es ganar, también tengo gran relación y gran recuerdo de jugadores con los que no me ha tocado ganar, así que sí, me costó ver una persona de 30 años que tenga que retirarse así de esa manera. Y él nos decía también el otro día, haciéndole una nota ya más en tranquilidad, no tanto con la efervescencia y la emoción de lo que había ocurrido, que él te agradece mucho, porque él dice que ha aprendido mucho de vos, no solamente en el juego, sino también por fuera de la cancha, que lo han marcado otros directores técnicos, como Néstor García, pero te nombra a vos como uno de los que más le ha dejado a él como persona y como jugador. Me tuvo en el momento también justo que, bueno, a Néstor lo tuvo de muy jovencito, y a mí me tuvo justo en el momento de que un jugador se termina de desarrollar, ¿no? Entre los 25, 24 años y los 30, 31 años, entonces es normal que haya dejado muchas cosas mías, pues. También mi experiencia, no solo en el juego, sino en la vida, es mayor que la de él, entonces, obviamente que uno, el tema es ver qué le dejé, espero que haya dejado cosas buenas. Seguro. Chicos, ahí en el estudio, Fabián, en algún lugar de Mar del Plata, pueden dialogar, hacerle alguna que otra pregunta a Sergio Hernández, que lo está esperando su hijo en el auto, pero seguramente algunas respuestas le va a dar. Ya queda con ustedes dialogando en Splendid, en Uno Contra Uno Radio Oveja. Sergio, Diego Brunetti te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien. Bueno, Fabián lo perdimos, ahí lo estamos tratando de recuperar en algún lado de Mar del Plata, siempre viajando. Ayer lo hablábamos con Leo Gutiérrez, quien charlaba con Uno Contra Uno Radio, del año de Peñarol en cuanto a la cantidad de partidos que no han podido estar completo, la cantidad de bajas de jugadores que se han perdido algunos partidos, el retiro de Tato en el inicio. ¿Eso es una de las temporadas con más obstáculos que has tenido en los últimos años? Sí, yo creo que es la temporada con más obstáculos que yo por lo menos he tenido en mi carrera. Vos fíjate que nosotros armamos un equipo inicialmente... Y en la Liga Argentina es clave el armado del plantel, porque tenés 9 fichas mayores nada más. Claro. Entonces, es muy importante. Y nosotros no pudimos jugar ni siquiera el 20% de los partidos. Bueno, un jugador no pudo jugar más, que fue claro. Tato. Y yo después no pude encontrar el reemplazante, porque indudablemente a Mariano no le tengo... no le puedo encontrar todavía la vuelta y encima es muy similar a Campazzo, ¿no? Son dos jugadores con revulsivo y nosotros teníamos la ventaja siempre, porque cada vez que armamos un equipo estaba Tato, venía Picarelli o después, bueno, fue Campazzo, jugadores que tuvieran ese cambio de ritmo que Tato no tenía, pero ahora nos falta esa pausa y esa experiencia que tenía Rodríguez. Pero nosotros teníamos una media cancha de Rodríguez, Lamón, Mata, y esa media cancha no la pudimos tener nunca, y a Lamón y Mata los hemos tenido cuenta gota. Entonces sí, es difícil. Nosotros jugamos, yo creo que el 60 o 70% de los partidos con Campazzo, Zafari y Lauría. Sí. Y está bien, no está nada mal, ¿no? No, todo lo contrario, y de hecho lo han hecho espectacular, pero no es lo mismo. ¿Y el equipo? A cualquier equipo que vos le quitas los tres jugadores de mitad de cancha, obviamente se va a ver resentido. A pesar de eso, estamos ahí, ¿no? Estamos en la pelea. Sí. Bueno, y hablando de recambios, de bajas, de problemas de lesiones, en este torneo sumaron a Derrick Rolland por la lesión de Kyle Lamont, y ya mostró algunas cosas el otro día. ¿Qué tipo de jugador es, más allá de lo que vimos el primer partido? Ah, buen jugador, es inteligente. Él jugó universitario en Texas A&M y iba candidato al draft, pero después se rompió Tibia y peroné puesto, estuvo un año parado y bueno, eso obviamente lo sacó de circulación. Iba goleador de la Liga de Uruguay, lo corta el equipo de Sayago porque tenía que entrar un interno sí o sí, porque no, el interno que había contratado uruguayo no jugó al final, que era un nacionalizado y nunca se presentó, entonces tuvieron que cambiar sí o sí, porque el más alto era Derrick, me parece, en ese equipo. Pero así todo, iba goleador de la liga, había hecho varios partidos de más de 30 puntos, y me parece que entiende el juego y defiende. A mí me gusta, yo creo que va a jugar la Liga Argentina Derrick después de ese torneo. Sergio, la última del programa, ya te dejamos ir, seguramente tu hijo te debe estar esperando, como decía Mati, Augusto González Español te saluda. La pregunta es, podemos decir el tema del momento, que son los arbitrajes polémicos, inclusive hubo una reunión entre ustedes también ayer. Quiero saber cuál es tu pensamiento, qué te dejó la reunión que hubo ayer, esta de entrenadores, para con respecto a este tema de los arbitrajes, ¿no? Mira, la reunión de entrenadores y árbitros no son ninguna novedad. O sea, son cosas que yo llevo 20 años en la liga y he tenido 25 reuniones de estas. Son informativas. En realidad, la pidieron porque la comisión técnica le iba a mostrar un video a los árbitros de algunas cosas que veía que se tenían que mejorar, sobre todo en el juego del contacto sin balón, o sea, tanto defensivo como ofensivo. Que estaban viendo algunas cosas que... Mejor dicho, el punto central era que veían que los árbitros estaban poniendo mucha atención en la bola y estaban perdiendo atención a otras partes del juego y querían mejorar eso, y entonces la idea era mostrarnos el video, el mismo video que le iban a mostrar a los árbitros. Pero nada más, yo no comparto, sinceramente no comparto que el arbitraje sea malo, en principio. Sí que habrá cosas para mejorar. No sé si yo soy el más indicado para hablar porque no soy árbitro, y a veces muchas de las cosas que protesto después veo en cámara lenta, y tenía el 90% de las cosas que yo protestaba tenían razón los árbitros. Pero de verdad, no es para hablar ni bien ni mal de los árbitros. A mí también me han expulsado de la cancha, merecidamente, pero en su momento mi reacción debe haber sido seguramente ante un fallo que yo creía mal cobrado. También he estado muchas veces disconforme con el arbitraje de un partido en particular, pero me parece que en la liga tenemos un buen arbitraje, y además son los mismos árbitros los que reconocen que en ese aspecto del juego brusco en los hombres sin balón están fallando, así que hay que darle la derecha, esperar que lo mejoren y nada más. No, me parece que se está haciendo mucho ruido de algo que no debería hacerse tanto ruido, y que muchos de nosotros tendríamos que golpear las puertas que corresponden para mejorar todo, porque la liga es una sola cosa, no es los árbitros por un lado, los entrenadores por otro, los jugadores por otro. La liga es buena o es mala si todo funciona bien, y me parece que tenemos que ser más inteligentes a la hora de saber qué puerta golpear cuando vemos que algo no está como nosotros creemos que tiene que estar, ¿no? Así que, pero sinceramente no comparto con ni con la parte de la prensa, ni con parte de colegas, ni con jugadores que opinen que el arbitraje es un desastre. Yo no creo que sea así. Creo que tenemos el mejor arbitraje de Latinoamérica y que, bueno, y que tendremos cosas que corregir también, como la tenemos los entrenadores, como la tienen los jugadores, y el público y la prensa. Sergio, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Mucha suerte para hoy y bueno, ya estaremos conversando otra vez seguramente. Dale, un abrazo grande. Gracias por llamar, viejo. Muchas gracias.